Tropicana presenta Nuestra Raza Latina, 12 de octubre, Estadio Lulio González de Puerto Colombia, con el grupo Niche, Nacho, Hansel y Raúl, Mr. Black, Lil Silvio y El Vega, Chris y Ronnie, Luister La Voz, Natalia Curbelo, Samuel Morales y Juanca Ricardo, Dani Daniel, Julio Rojas y Tavo Sumosa. Compra tus entradas en Passline.com. Tropicana, la emisora de los eventos. Tropicana. De Hard and Heavy en Radio Activa, otra temporada más en este mes de octubre. Estamos comenzando el mes y comenzamos también con sonidos potentes con el programa más power de Radio Activa, Hard and Heavy, los sonidos del hard rock y el heavy metal. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Voy a estar aquí acompañándolos hasta la una de la mañana con canciones del mundo del metal de distintas épocas, con nuevos sonidos, con efemérides y con lo que usted también quiera programar a través de nuestro WhatsApp, que es el 300-534-0776 en Bogotá, y en la ciudad de Medellín en el 305-929-8277. Estamos originando desde la cabina de Radio Activa Medellín en los 102.3 para todo el país, para todo el mundo también, 97.9 en Bogotá y en www.radioactiva.com. Comenzamos con la banda, o más bien el proyecto en solitario de uno de los integrantes que hace parte de la banda Misfits, el señor Glenn Danzig. Por allá a finales de los años 80 debutaba con un disco llamado Danzig, sí, el mismo nombre de esta, de este proyecto, y con una canción sota que es el sexto track de ese disco, Mother. Y viene más cosita, viene por aquí Plasmatics, tendremos a Ballad for My Valentine, también hablaremos de AC/DC en un ratico, In Flames, Meet Your Maker, viene Masacre, banda colombiana, Donde Habita el Mal, Fear Factory con Lynchpin. No se pierda los nuevos sonidos, la nueva temporada de nuevos sonidos en Radio Activa en este mes de octubre para Hard and Heavy. Ya le voy a traer música de Soulfly, por ejemplo. Y aquí está Suicidal Tendencies. Nos vamos para el año 1990. You Can Bring Me Down. Bienvenidos a Hard and Heavy. aquí en Radio Activa. bandas del talento nacional, bandas icónicas ya. Hablo de Masacre, por ejemplo, la banda de Alex Oquendo de la ciudad de Medellín, Donde Habita el Mal, lo que escuchamos aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Y aprovecho también para preguntarle, ¿usted tiene alguna banda de metal? ¿Tiene algún proyecto paralelo a su banda de pop que sea de metal? ¿O hay algún amigo suyo que tenga una banda de metal y sueña con sonar en la radio? Pues denle la oportunidad de que lo haga en Radioactiva. Mándeme su propuesta de metal de nuestro país. Canciones nuevas, álbumes nuevos o una nueva banda de metal quizás. A través del 305-929-8277. En la temporada anterior de Nuevos Sonidos tuvimos una muy buena banda de la ciudad de Bogotá llamada Siracusae. En camino, Accept y Balls to the Wall, vienen Flames y Meteor Maker. Y hablemos justamente de los nuevos sonidos de una banda brasileña, mitad brasileña y mitad estadounidense. Hablo de Soulfly, que llega con nueva música en este 2025. La banda de Max Cavalera, ex Sepultura, pues llega con un nuevo álbum que será lanzado ahorita, el 24 de octubre. Se llama Chama. Luego del Totem del año 2022, es una banda pues que tiene mucho cimiento, mucho del sonido de Sepultura, como ese sonido tribal, pues Soulfly lo tiene totalmente y ya lo van a notar a continuación. Escuchemos uno de los primeros adelantos de ese nuevo disco de Soulfly. Esto se llama Storm the Gates, nuevos sonidos del mundo del metal en Hard and Heavy de Radioactiva. Yeah. es amante del metal. No se pierda Hard and Heavy. banda Accept en Hard and Heavy de Radioactiva, año 1984. El álbum lleva el mismo nombre que esta canción sota de la banda de Udo Schneider en ese momento. Y ese hombre tiene una voz muy parecida a la persona que ya les voy a presentar a continuación. Ya viene Ballad for My Valentine y Your Betrayal, Sepultura. Ahorita hablábamos de Soulfly, pues me están pidiendo música de Sepultura de esa época, pues precisamente con Max Cavalera, Roots, Bloody Roots. Y vamos con efemérides aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. ¿Qué pasaba una fecha como hoy, un 5 de octubre, pero ya yéndonos al año 1947? ¿Qué pasaba en el Reino Unido? Nacía alguien muy importante en el mundo del hard rock. Se llama Brian Francis Johnson de Luca, mejor conocido como Brian Johnson, el vocalista actual de la banda AC/DC, quien llegó a reemplazar al señor Bon Scott, que en paz descanse, fallecía Bon Scott, y dejaba por ahí una nota y decía: el que me tiene que reemplazar si me pasa algo es este hombre, Brian Johnson, vocalista desde el Back in Black hasta el más reciente, que fue por allá en el 2020, el Power Up de la banda AC/DC, hasta ese disco, y pues sigue todavía con la banda. Disfrutemos de esa buena música de Brian Johnson aquí en Hard and Heavy. Esto es Hell's Bells, celebrando su cumpleaños. Heavy. Aire, estamos en Hard and Heavy. Escuchábamos a la banda Bullet for My Valentine con Your Betrayal. Seguimos aquí hasta la una de la mañana. Pida lo suyo, 305-344-0776. Gracias a los que están disfrutando desde distintas partes del mundo, los que se han reportado a través de nuestro WhatsApp, que es el 305-344-0776. Y vamos con más metal del bueno. Viene Plasmatics y Stop. Y vamos a escuchar algo poco más reciente, año 2023, de una banda icónica del mundo del thrash metal, para un disco llamado Scorched. Aquí está Overkill con The Surgeon en Hard and Heavy de Radioactivo. Vamos por una hora más llena de puro metal. It was murder by the wound, it was murder by the sword, it was murder by the shaking in the hand and not the door. Llega el décimo mes del año y aquí en Radioactiva se convierte en una celebración de nuestro género favorito, el rock and roll. Llega Rocktubre a Radioactiva. Especiales, música de sus bandas favoritas, boletas para los conciertos. ¿Qué cuáles conciertos? ¡Ja! Doctor Crápula, Imagine Dragons, Linkin Park, Guns N' Roses y Avenged. Ah, no, no, no, no, ese no. Escucha e interactúa con Radioactiva, la plataforma rock de Colombia, y celebra junto a nosotros la existencia de nuestro género musical favorito, el rock and roll. Esta es Radioactiva, la plataforma rock de Colombia, del mundo. Hard and Heavy. Aquí en Radioactiva. Radioactiva.